dos, tres. Azul Azul te trae otra vez este nuevo ritmo para que lo disfrutes. Mucho trabajo, poco dinero. La plata ya no me alcanza y me desespero. Mucho trabajo, poco dinero. La plata ya no me alcanza y me desespero. Dame una papa, no tengo pa' comer. Solo dame una cebolla para echarle a la olla. Tan solo dame un hueso, me conformo con eso. Tan solo dame un vaso con algo de beber. No tengo pa' comer, no tengo pa' beber, pero yo soy feliz porque tengo tu querer. No tengo pa' comer, no tengo pa' beber, pero yo soy feliz porque tengo tu querer. La vida se ha puesto dura en estos tiempos. La gente dice yo ya no sé qué hacer. Pero la vida mía es una hermosura, solo porque soy dueño de tu querer. Azul Azul te trae otra vez este nuevo ritmo para que lo disfrutes. Mucho trabajo, poco dinero. La plata ya no me alcanza y me desespero. Mucho trabajo, poco dinero. La plata ya no me alcanza y me desespero. No tengo para el agua, no tengo para el gas, no tengo para la luz ni para lo demás. No tengo para el cine ni